estamos en Periodismo Turno Mañana, son 8:57 y vamos a seguir tratando temas nacionales, pero que tienen implicancia también en nuestra provincia. Para eso estamos en comunicación telefónica con el abogado Nicolás Mayoraz. Él es abogado de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Nicolás, Pablo Cucharini te saluda, buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Nicolás, hubo una noticia que se conoció ayer y que la Corte Santafesina ordenó que los supermercados no abran. Sí, la historia, digamos, tiene un largo, digamos, desarrollo. Resulta que en la provincia de Santa Fe tenemos una ley de descanso dominical que se logró con un esfuerzo, digamos, de todos los actores involucrados, fue muy consensuado, las asociaciones empresarias, el sindicato, los sindicatos, y se llegó a una ley, digamos, que conformó a todos, menos a un grupo de cadenas multinacionales que no estaban de acuerdo, y entonces ellos lo que hicieron fue impugnar la ley para que se declare inconstitucional. El caso, en primera instancia, no le hicieron lugar. La Cámara sí le hizo lugar, entonces eso les permitió que pudieran abrir. Pero claro, la sentencia no estaba firme porque tanto la Municipalidad de Rosario como la Provincia de Santa Fe y como nosotros, como Asociación de Empleados de Comercio, impugnamos ese fallo de la Cámara. Y finalmente ahora lo que la Corte resolvió es abrir el recurso de inconstitucionalidad. ¿Esto qué significa? Significa que va ahora a ponerse a estudiar el fondo de la cuestión, es decir, si es o no constitucional la ley. Lo que ocurre entonces es que a partir de que la Corte toma esta decisión, que la toma hace unos días, el fallo de la Cámara que les permitió a estos supermercados abrir durante los últimos 6 meses, queda sin efecto. Entonces los supermercados deben acatar ahora la ley como lo venían haciendo antes del fallo y como lo hacen el resto de los supermercados. O sea que este fin de semana en Rosario las grandes cadenas, estas extranjeras, Coto y Carrefour, no tendrían que abrir sus puertas. Exactamente, tienen que acatar, digamos, tienen que cumplir la ley acatando el fallo de la Corte Provincial. ¿Existe la posibilidad de que presenten algún recurso de amparo? No, no, porque esto se da en realidad en el marco de un amparo que ellos habían presentado y lo que tienen ahora es una resolución desfavorable que no es recurrible, digamos, no la pueden impugnar esta decisión porque la facultad de la Corte de revisar los fallos es una facultad constitucional, con lo cual no está en discusión esto. Sí, seguramente, cuando la Corte Provincial resuelva, ellos podrán en todo caso ir a la Corte Nacional, pero bueno, todavía falta un camino para eso. Claro. ¿Se espera que sea rápida la resolución de la Corte sobre la cuestión de fondo? Mirá, el caso va a subir ahora a la Corte Nacional, pero el presidente de la Corte Provincial, digamos, hace unos días atrás hizo unas declaraciones diciendo de que habían tomado el compromiso de revisarlo rápidamente para darle una solución a este tema que provocó, digamos, acá en Rosario una situación bastante insólita, ¿no? Porque había supermercados que tenían que cumplir la ley, otro que tenían el fallo, ¿no? Era una situación bastante compleja. Entonces creemos que va a ser rápido. Está bien. El actual contexto político que se vive en todo el país, ¿puede jugar en contra, a favor de lo que ustedes pretenden? A ver, en la ley provincial, el arco político de la Cámara de Diputados están representados, te diría, todas las fuerzas políticas, y salió por unanimidad en la Cámara de Diputados y también en senadores, o sea que hay un apoyo político. En Rosario no, en cambio cuando tuvo que ser adherida, digamos, por la ciudad de Rosario, en el Consejo Deliberante hubo algunas voces minoritarias que estaban en contra, o que más bien argumentaban que no le correspondía a la provincia, en el municipio, y que debía ser la nación la que lo hiciera. Era una excusa, ¿no? Pero a lo mejor estaban en contra. O sea que políticamente en Santa Fe hay un consenso para que esta ley tenga vigencia. No hay voces así firmes en contra. En cuanto a la situación económica que me preguntás, yo creo que el contexto general no incide sobre esto, porque algunos decían, bueno, pero disminuyen las ventas y demás. La verdad es que este año de vigencia de la ley interrumpida, año y medio, ha demostrado que no se disminuyen las ventas porque los supermercados cierran un domingo. La gente, digamos, acomoda sus hábitos de compras y lo que no compra un domingo lo compra un sábado, porque no es que se trate de una actividad que si no se hace un domingo se deja de percibir un ingreso, porque el que no compra el pan el domingo lo tiene que comprar igual un día de la semana, acomoda su régimen de compras, digamos, y lo hace de alguna manera. Por eso ha sido buena la vigencia de la ley, digamos, el análisis sobre la situación de la vigencia de la ley, porque ha demostrado que no afecta en absoluto a la economía. Sí, una situación similar vivimos nosotros acá en la ciudad de Santa Rosa. Es un ámbito más chico, pero acá está vigente la ley y es cierto lo que decís vos. Nos adaptamos a hacer las compras viernes, sábados, porque sabemos que el domingo está cerrado. Claro. Sí. Y la gente lo ha aceptado, digamos, ¿no es cierto? Sí. No hay mayores inconvenientes. Por supuesto, no están todos de acuerdo. Es algo imposible, pero la gran mayoría lo ha aceptado. Y sobre todo, bueno... Pero para mí vos, es un buen ejercicio, al margen de lo jurídico, ¿no? Quizá como un análisis sociológico. Es un buen ejercicio de solidaridad, con un sector que a lo mejor... Yo en algunas notas que he dado en otros medios me preguntaban, y bueno, pero ¿por qué yo sí y no otros? Algunos me decían, nosotros los periodistas tenemos que trabajar los domingos, y yo decía, bueno, hay ciertas actividades que son irreemplazables o son imposibles de no hacerse un día domingo, pero aquellas que sí pueden, ¿por qué no reconocer un derecho a los trabajadores? Que además está en la ley del contrato de trabajo, no es que estamos inventando algo nuevo o algo que... Es decir, es simplemente reafirmar un derecho que está y que... había sido un poco olvidado, dejado de lado, ¿no? Bien, Nicolás, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés aquí de Santa Rosa. No sé si querés agregar algo, estás... No, está bien, te agradezco el dato de la ciudad de Santa Rosa, digamos, cómo están. Yo había leído, pero no tenía así la información, ¿no? Bueno. Gracias de nuevo, entonces. Un gusto. Bien, la palabra de Nicolás Mayoraz. Él es abogado de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario.